Así que hablamos con Camila Julieta Rojas. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te ha tratado este año? Bueno, justamente estábamos hablando fuera de aire que estás pasando una lesión bastante fea, pero más allá de eso, ¿cómo ha sido el resumen de tu 2023? Sí, la verdad que, bueno, por ahí me agarra justo en esta parte del año, supongo que tiene que ver un poco con el cansancio, lo que venimos acarreando desde principio de año, tres competencias. Fue bastante largo, intenso, pero de todas maneras muy muy conformes con el año que hemos hecho. Jugaron torneo provincial, la Copa Argentina Femenina y el torneo de la Liga Cultural, que bueno, llegaron a instancia final en todos. Sí, jugamos este año las tres finales. Bueno, la de la Liga la perdimos, pero pudimos ganar este año la del regional, que el año pasado no se nos había dado. Y bueno, ahora estamos todavía disputando la final del provincial. Y en lo personal, ¿cómo te sentiste en este 2023 jugando estos tres torneos? Fuiste partícipe fundamental y bueno, llegas a este último tramo del año con la recuperación de una lesión. No, la verdad que durante el año me sentí bastante bien. Creo que ya el estar tanto tiempo nos encuentra cada vez más preparadas. La estructura del fútbol femenino está creciendo cada vez más, así que la experiencia también nos forma y nos prepara para que podamos encarar todas las competencias y estar al nivel. ¿Cómo ha sido tu carrera dentro del fútbol? ¿A qué año, en qué edad empezaste y de dónde viene esa pasión por la pelota? Bueno, yo soy de Agustoni, que es un pueblito chico que está cerca de General Pico. En el pueblo todos hacemos todos los deportes, pero siempre hay uno que te trae un poco más, por ahí en mi caso, por una cuestión familiar y nada, de también era lo que podíamos compartir con mis amigas. Elegí el fútbol, cuando me fui a terminar el colegio a Pico, seguí jugando allá, estuve siempre como sin una estructura, digamos, se competía, se participaba, pero no como el fútbol femenino que tenemos hoy. Y cuando me vine a Santa Rosa, empecé en el Estadio Municipal Colmarse, hasta que surgió por esta iniciativa de la Liga Cultural, de que los clubes ya tengan un representante femenino para poder formar una liga. Y desde ahí que estoy en All Boys y no me fui más. Qué importante, ¿no? Porque digo, yo también vengo de pueblo y también por ahí pasa de que y he tenido de hecho amigas que también, y qué bueno que desde las distintas instituciones, ya sea desde la escuela, desde un club, acompañen y fomenten, ¿no? La participación y la inclusión, ¿no? Porque por ahí en su momento no era tan común que las mujeres jugaran al fútbol. Digo, hoy en día ya es una realidad y en su momento por ahí costaba, ¿no? Desde el prejuicio, desde esta idea de que estaba más, ¿no?, separado. Digo, eso hoy ya se terminó. Digo, ¿cómo viviste vos eso? Sí, la verdad que si hay algo que tiene siempre el pueblo a favor es que en ese sentido no había prejuicios. En el pueblo uno podía elegir lo que quería hacer y hacerlo con total libertad, que por ahí sé que no era capaz tan así en las ciudades. Teníamos la posibilidad de jugar con los nenes si queríamos. Después en un momento también surgió un poco para que podamos jugar solo las mujeres un torneo aparte. Pero no, la verdad que tuve la suerte de haber crecido allá y de haber tenido esa posibilidad de elegirlo y practicarlo hasta una edad bastante avanzada, porque hasta los 12, 13 años pudimos compartir con los chicos y aunque sea mantenernos no en competencia, pero sí en ritmo y nada, seguir formando parte del deporte. ¿Cómo fue ese cambio de llegar del pueblo a estar en un club como All Boys y desde el inicio de la actividad decías que sos una de las referentas y hoy en día, bueno, todo ese tiempo que pasó, casi 3 años en el presente, ¿cómo fue ese cambio y cómo te notas hoy? Yo creo que a todos, o sea, no solo a All Boys, sino que a la mayoría de los clubes fue un proceso que al principio les costó. Como jugadoras, ninguna de nosotras tuvo por ahí inferiores o no contó con la estructura que sí contaba el varón. Entonces, por ahí, de golpe, empezar a formar parte de otro sistema, otra estructura mucho más reglamentada, creo que fue lo más difícil para todas, para todos los equipos, por lo menos esto de conseguir formar una plantilla y después mantenerla, hacerse el hábito de entrenar por ahí todos los días, porque era lo que la competencia te empezaba a exigir, de cambiar también a veces los hábitos de vida para no terminar lesionadas, como pasó mucho al principio. Creo que fue el paso por ahí que más costó al inicio de todo esto. Hoy en día se ve sin duda un avance, no solo en nosotros, sino que en las demás instituciones, pero sí para destacar por ahí que tenemos la suerte de que en el club se apostó desde un principio a entrar en esta competencia nacional, que también nos llevó por ahí a todas las que formábamos parte del equipo a un poquito más de golpe acercarnos más a esa profesionalización y nada, estar hoy más preparada capaz para otros desafíos. Hablando de ese certamen nacional tan importante que jugaron como fue la Copa Federal, que le contamos a la gente como la Copa Argentina, pero femenina, que incluye a todos los equipos del país, ¿qué resultado le ha dejado esta experiencia, más allá de lo estadístico y de la clasificación a la final de finales, los 32avos en el año que viene, y qué resultados en ese sentido te ha dejado a vos como jugadora? Y la primera participación la tuvimos el año pasado, sí. Y si bien por ahí nuestra idea era más que nada para ver en qué lugar del panorama del fútbol nacional nos encontrábamos, conseguimos llegar hasta una final con San José, que es un equipo de Mar del Plata, que no era su primera participación, que estaba bastante más preparado. Entonces por ahí eso nos dio un pantallazo y también nos dejó saber que no estábamos tan alejadas, pese a que acá era todo bastante nuevo, estábamos a tiro, o sea, no, la diferencia no era mucha, y este año fuimos a buscar lo que no habíamos conseguido el año pasado, siendo conscientes de que realmente podíamos. La final nos tocó con Aldo Civi, que nada, también es un equipo que forma parte de AFA, entonces por ahí es algo que a la experiencia nuestra, y nosotras tenemos jugadoras muy chicas, que arrancan así, arrancan con una final de regional, con un equipo como el Civi, que van a tener ahora la posibilidad de cruzarse con alguno de los grandes de AFA. Así que por ahí desde lo individual yo lo disfruto y lo vivo como algo que me gusta, pero lo que más me está dejando, lo que más me marca ahora es esta posibilidad de poder acompañar al equipo joven que tenemos y nada, ir siempre intentar dejar al club lo más alto posible, porque ellos están trabajando también para que nosotros podamos crecer. Y de tu lado, de la experiencia, ¿qué se le comunica a las chicas jóvenes que por ahí arrancaron, como decís vos, jugando una final, y qué le hablas en el día a día? Sí, también pienso un poco de, ¿no?, en los propios miedos, inseguridades, claro. Digo, y también desde lo colectivo, ¿no?, como vos decís, también con el club, contar con ese apoyo de la institución. Sí, como dije, o sea, fue difícil para todas formar parte ahora de una estructura, más que nada de un club como este, que tiene una ya muy conformada históricamente. Las nenas, si bien ellas tienen la posibilidad de empezar a jugar ahora con 13, 14 años, tampoco contaron con esa parte de infantiles, que es un poco lo que te va metiendo en el funcionamiento de una institución y lo que te da este ritmo de todos los fines de semana tener competencia por ahí. Algunas ahora de la nada se encontraron en este club y jugando tres finales en un solo año, teniendo 13 años, 14, 15. Así que intentamos por ahí todos los días estar cerca y que no dejen de entrenar, por ahí que acostumbrarse a esto de que no haya excusas. Si tienen colegio, tienen el resto de la hora del día para hacer las demás cosas, pero que ese tiempo, si es lo que les gusta y donde quieren llegar lejos, que realmente le dediquen. También, bueno, este tema de cambiar los hábitos, de cuidarse también fuera del club, acostarse a dormir temprano, comer bien. Sí, el compromiso, bien, ¿no? Sí. Es todo un conjunto que es difícil y por ahí creo que a nosotras las más grandes nos está sirviendo como experiencia de algo que por ahí nosotras no pudimos vivir, y sé que a ellas les sirve tenernos a nosotras también para que haya alguien un poco ahí retándolas y intentando que crezcan bien, porque van a tener la posibilidad de llegar mucho más lejos. En el acompañamiento, como se dice habitualmente, y cerrando este año, bueno, te toca estar nominada en los premios Calden, justamente con Jerónimo Gutiérrez y Rodrigo Martín, otra terna donde es la única mujer. Me acuerdo, tuvimos a la Aixa, sí, de boxeo, que también boxeo. Es la única mujer, y dijimos, bueno, esperemos que las mujeres ahí tengamos el lugar. Así que, ¿qué expectativas para esta ceremonia que bueno, que va a ser el sábado? La verdad que por ahí los reconocimientos individuales, a veces cuando uno hace un deporte colectivo, son un poco difíciles. No porque uno sienta que no los merece, o yo soy consciente de lo que he trabajado este tiempo y demás, pero bueno, la realidad es que cualquiera de nosotras podría haber estado en mi lugar. Tenemos un equipo que en todos los puestos tiene jugadoras que se destacan, y muchas veces cuando tu equipo funciona bien también es más fácil cumplir la función que te toca. Obviamente estoy orgullosa, y bueno, aparte en mi pueblo también estaban todos revolucionados con el hecho de que sea yo. Las mujeres en esta terna se sumaron recién, creo que desde el año pasado que estuvo Ana, así que obvio que es algo súper importante, y siento igual que en parte represento todo este trabajo que estuvimos haciendo con mis compañeras y con el club en el año, así que nada, contenta. Y ya el hecho de estar me parece que es un espacio que hemos ganado y que está bueno. Ya el ganar este espacio, estar nominada, ya es una victoria para vos. Sí, era aparte para mí, fue súper inesperado. Me enteré saliendo de un entrenamiento. La verdad que como te digo, o sea, esto de por ahí los reconocimientos individuales, en nuestro deporte por ahí es algo difícil de medir, o por lo menos para mí, y cualquiera de nosotras podría haber estado. Así que nada, sí, ya la verdad que... Lamentablemente, bueno, tenemos un fútbol femenino que se está semiprofesionalizando, va en construcción, y que los salarios a veces no alcanzan. Además del fútbol, ¿sos profesora? ¿Cómo divides tu tiempo en este ratio de la rutina? Sí, ninguna de nosotras se dedica exclusivamente al fútbol. Por ahí tenemos la suerte de que con muchas son más chicas, solo van al colegio. Claro. Y le pueden dedicar después de ese tiempo, pero las más grandes todas tenemos aparte nuestros trabajos. Yo justo sí estoy trabajando en las formativas del club con fútbol infantil, aparte de mi trabajo de la mañana. Pero sí, yo paso mucho tiempo allá. Es difícil a veces los fines de semana cuando hay que dirigir a los peques y también tenemos que jugar, más que nada cuando hay torneos y demás. Pero sí, todas tenemos, o sea, hacemos esto porque nos gusta, pero no es a lo único que nos podemos dedicar. No, y te debe demandar muchísimo tiempo, y imagino cómo será esto de volver al pueblo, en qué momento lo harás, y cómo te manejas, porque tu familia también te debe reclamar. Sí, la verdad que desde que arrancamos a jugar puedo ir cada vez menos, pero bueno, mi familia igual me acompaña mucho. Son de venir acá a los partidos, han ido a Bahía Blanca cuando jugamos en los pueblos también. Pero sí, desde que estamos así a este ritmo es difícil, porque también es verdad que por ahí el día que uno tiene libre tampoco te dan tantas ganas capaz de viajar, querés descansar. Pero vale la pena, la verdad que está bueno igual. Por último, Cami, agradeciéndote el tiempo, obviamente, y el venir de esta casa sabiendo que está lesionada, así que es doble el agradecimiento. ¿Qué te depara el año que viene, el 2024, teniendo en cuenta que bueno, ya terminaron todos los torneos oficiales y quedará la premiación ahora el sábado, pero a partir del año que viene, ¿qué te pones en la cabeza para conseguir? Y bueno, ahora tengo un poco pensando en la recuperación más que nada, pero el grupo no deja igual de entrenar. El 31 de enero es este torneo en AFA. Y también está la idea, ya se pidió la participación para el regional, que el año que viene tiene como objetivo un ascenso. Ganar el regional te da un ascenso a una primera C. Así que seguramente sea un torneo que dure un poco más que este año. No sabemos cómo va a ser el calendario igual de la provincia, de Liga Cultural y Provincial, pero intentamos que en cada cosa que entramos, competir. Pero la verdad que lo del ascenso estaría bueno por el club y nada, para esto, para darle la posibilidad a las más chicas de que temprano se vayan metiendo por ahí en el fútbol ya más a un nivel nacional. Le comentamos, fin de enero, la Copa Federal Femenina, los octavos de final, Torneo Regional Federal Femenino, que será la primera edición. Es un paso muy grande para la Asociación del Fútbol Argentino que lo haga de una vez por todas, porque ya había muchos años de reclamo, y que largará un ascenso para, como decía Camila, para la primera C, que hoy en día es la tercera divisional que tiene AFA en femenino, y que bueno, que también vos vas ascendiendo a partir de esas categorías. Así que te agradecemos, Camila, por venir, y bueno, ojalá lo mejor, que te recuperes. Sé que son 6 meses, y me dijiste fuera del aire, que la rodilla siempre es tan noble, que lo digo por experiencia, te choca un poco, pero bueno, te vas a recuperar, y bueno, el año que viene a por todo. Sí, ni hablar, voy pensando en seguir jugando, así que está muy bien. Muchas gracias a ustedes. Por favor.